los turros? La Joaquín y Sherry Moa. Te daré Moa. Salida de chicas, quiero ponerme bien high. Argentina y México, boludo.